Pasa que estoy medio mal de la garganta. Ah, no. Ritmo, con ritmo, a ver cómo se ve. Mariana me lo infló. Mariana me lo infló. Mariana lo infló tanto que me lo reventó. Mariana me lo infló. Mariana me lo infló. Mariana lo infló tanto que me lo reventó. Mira qué bonito. Mira, ¿viste? ¿Viste si así se ve?